manden, porque entonces la usuaria sí. se queda sin armas más que ir y tener que rogarle a la persona que está trabajando en otro lado que por favor te atiendan en los horarios que están publicados. Fue una situación muy angustiante. Horrendo. Sí, sí, entiendo, porque digamos es de lo que se trata la gestión, ¿no? Angustia y la angestión. La angestión. Angestión. Sí, sí, exactamente, como se dice. Que hay gente que ya está falleciendo de eso. Hay mucha gente que está falleciendo. Más está falleciendo por explosiones. Sí, pero sí. Bueno. Pero en un lugar que es tan lejano. Su casa. Que, claro, exactamente. Claro, es verdad. Es totalmente, digamos, ni siquiera tienen que venir a Capital. No, la verdad que hoy en ese sentido la desgracia es federal. Sí, sí, sí, totalmente. Qué pena. Pero de verdad, también es eso que te estaba diciendo. Yo me metí en el subte y vi que había un tipo que se había muerto electrocutado siendo un empleado porque una cuestión de esta gestión que hay ahora acá, que inauguran cosas que ya estaban hechas, pero en peor estado y de una manera que no están inauguradas. O sea, vos sabés que se viene... Se inauguró algo que no está funcionando. Sí, como se inauguran salas de atención médica, sí. Incluso hospitales se han llegado a inaugurar que luego no han tenido con qué hacerlo funcionar, pero el edificio quedó... Sí, sí, se hace lo mismo con escuelas. No, pero digamos, en fin. Que también sí, o sea... Porque pero sí, el transporte... suena más terrible porque uno se sube al transporte. Exactamente, el problema, claro, vamos a hablar del egoísmo porteño. Que... Pero yo ya no me voy a dejar de preocupar por estos temas, porque me voy a comprar el auto. Y entonces me va a empezar a sobar sí. un testículo que no tengo. Por supuesto, pero aparte, porque sobre todo contemplando que teniendo un auto... vas a estar libre de problemas porque esta ciudad... Imagínate, qué más lindo que agarrar la 9 de julio ahora que está más chiquitita, con el coche, hora pico. Escúchame. Sueño del pibe. Me voy a sentir que llegué, que soy un ser humano finalmente. Para, porque voy a poder estar sentada ahí tuiteando, es una cagada, estamos todos sí. atorados. Sí, sí, que es lo que se trata, ¿no? Y sí, se trata de... No de abolir el privilegio, sino de que darle a la otra persona también la posibilidad de que sienta el privilegio. Estoy siendo irónica, porque a Paola Barrientos no le entienden la ironía y yo quiero aclarar antes de que... aclarar, está muy bien. No, pero es verdad que, digamos, también, no estoy hablando solamente de la gestión de la ciudad, sino que también... la gestión como general, cuestión. Exactamente, ¿no? O sea, en el país también se han inaugurado, se ha dicho que se han inaugurado como 800 escuelas y 400, eran una escuela que le pusieron ahí... O eran, sí, paredes, barniz. Pero no, sí, no, no había adentro. No. O estaban, pero ya estaban de antes, y le pusieron una heladera, un microondas... El truco de pintarla y decir que la estás inaugurando. Sí, sí, sí, ¿qué se hace, eh? Que esto... Yo lo hago un montón eso. Sí. Yo cada tanto me pinto y digo, venga a la inauguración de Ana Carolina. Sí, sí, sí, yo también. Yo lo que hago mucho es agarrar toda la pelusa que queda en el fondo. ¿Ombligo? No, en el baño, más o menos. Más acumulada toda esa. ¿Pelusa en el baño? Cuando en la bañadera. Sí. El tema de los... Como jabón. Pelitos que hay abajo. En el drenaje. Usted dice pelusa, pero es como un eufemismo. Está queriendo, sí, está describiendo algo más burdo que la pelusa. Sí, vamos, sí, vamos. Pero eso, pero eso. Bueno. Me encargo de limpiar eso y luego inauguro el ala oeste del baño, ¿no? Y es como se lleva esto. Cosa que... Está bien. Vos sabés que una vez hablé cuando vivía... con la última vez que estuve en España. Sí. Me pasó que hablaba con... Mentira, fue antes, pero me acuerdo que estaba hablando con un señor de Alemania y me decía, yo no puedo creer que alguien... Era Alemania, era uno de esos países que les van bien y que no tienen políticos corruptos. Como... Y yo, debe haber sido Dinamarca, Suecia o Noruega. Sí, y... sí. No, pero... ¿Finlandia? Angela... Donde el Estado... Escúchame, Alemania, Angela Merkel es un ejemplo. ¿De qué? Mira, vos podés decir lo que quieras, pero la señora va, se hace su visito en la casa. Ellos te venden esa imagen. ¿De que ella se hace su visito? De que es como Mujica. De que es, claro, de que es Mujica. De que Merkel es como Mujica. Mujica del primer mundo. Exacto. Yo tengo entendido eso. Yo siempre que veo hablar sobre ella, da una imagen alemán? De austeridad. ¿entendés lo que dicen en la lengua materna? Pero en Berlín nadie habla alemán. Hablan alemán, pero hablan inglés. ¿Cómo? En Berlín nadie habla alemán. Yo les puedo asegurar que alguien, pero es como Barcelona. ¿Quién habla? Donde nadie habla alemán. Claro, no, excepto los alemanes. Pero todos hablan catalán. Nadie habla catalán en Barcelona. En Barcelona. Los niños solamente, que los torturan con, qué mal, con el catalán en la escuela. Terrible. Y las maestras, porque para dar clases de lo que sea en Cataluña, sí, tenés que hacerlo en catalán. Sí, totalmente. Y lo mismo. Gran traba para el argentino, la argentina. Que se dedica al arte, que usted sabe que cuando uno se dedica al arte, dar clases es un pasito. Sí. Y ahí quedan atorados muchos argentinos, no, y empiezan a zanatear y el catalán, a decir, que saca un fot. Sí, le restas un par de vocales y ya está. ¿Qué es esto, eh? Entonces, la cuestión es que esa persona con la que había hablado me dijo, suiza era, me dijo, no puedo creer que alguien mienta en su currículum. Cosa que, bueno, evidentemente era como que era algo que se hacía en los 90. No, era algo que se hacía en general, digamos. Yo lo hice un montón. Claro, pero es que aparte, digamos, eso es lo positivo que tenés siendo un argentino abroad. Igual, nunca conseguí trabajo con los currículums truchados. ¿No? No, traté mucho tiempo conseguir trabajo de mesera en Nueva York porque sí, claro, mis amigos también, comediantes, trabajaban de meseros, ganaban muy bien. Sí, es que mucho dinero. Y no, y ellos incluso me redactaron el currículum. Me hacían como, sí, resúmenes que era como, este no puede fallar. Sí. Y nunca me contrataban. ¿Por qué? Al principio se daban cuenta que yo me iba a tropezar. ¿Se daban cuenta? No, digo. No, terminé sospechando yo que por eso no me contrataban, porque por ahí mi inglés no era lo suficientemente claro. No, pero tenemos un amigo, Nicolón, ahí que ha ido, ha trabajado mucho como mesero y creo que todavía lo está haciendo. Bueno, entonces algo no está haciendo alguien que yo hacía mal. Sí. Pero nunca, siempre mentí en los currículums, nunca conseguí trabajo con las mentiras. En esa época tenías mucho sobrepeso. Sí. No sé. Pero yo había pagado, ¿eh? A la aerolínea le había pagado todo el sobrepeso. No, pero escúchame, a lo que iba. Yo sí mentía en los currículum, pero yo como también. No tenían, digamos, pero ellos como no tenían el antecedente, digamos, ¿cómo van a chequear que yo trabajé llamando en un? No, porque eran direcciones de Argentina. Bueno, sí, está bien. Si quisieran rastrear, lo hacen. También vos podés poner el nombre de tu vieja y decir, restaurando Doña Rosita, y que atienda a tu vieja y diga, sí, Félix Buenaventura, un sí, gran mesero. Sí. ¿Lo pero hiciste? No. ¿Es una buena, señor oyente? Hágalo, en la referencia ponga el número de su vieja. Sí, totalmente. ¿Y quién va a dar mejor referencia? No, y aparte, que no sabés qué buen hijo. No sabés cómo se porta. El día de la madre me saca a pasear a la Recoleta. Y bueno, sí, señora, pero nosotros lo estamos queriendo contratar para que haga cirugía neuromuscular. Ah, bueno, no, eso sí también. Sí, también. Pero te cuento, en Recoleta hay una Habana. Y sigue con la tangente, porque las madres son madres. Y son les madres, gusta mucho, sí, ir a la Habana. Sí, sí. Pero entonces, eso. Y decían que si ellos se enteraban que si vos mentías, directamente te echaban. O sea, era todo al revés. Era como China. ¿Te echaban de dónde? Del laburo que habías conseguido. Mintiendo. Pero no, pero una vez que ya... No. Ya está, no, ya estabas ahí adentro. No, pero es que es como arrancar una relación con una mentira. Es re loco. Qué temón. ¿Cuál es la palabra que te gusta a vos? Prusiano. Es prusiano. Pero es correcto. Arrancar una relación con una mentira. O draconiano también, ¿eh? Mira, te la digo así también. Ahí también. Pero sí. Terrible. ¿Qué puedes arrancar con una mentira? Un partido truco. Muy bien. Ay, estoy aprendiendo tanto. No vuelva, Simonetti. Dejarnos a Ana Carolina y a mí. Es más, ¿sabes qué? Un interrogatorio policial. Hoy lo hacemos hasta las 6 de la mañana. Pero aguantás, los tangos los cantamos nosotros también. Che, pará. Sí, ¿está Simonetti? He's in Uruguay. Está en Uruguay. Qué lindo país. Che, si estás en Uruguay escuchando esto, anda a verlo a Simonetti. ¿Está actuando ahora? Creo que ya actuó, pero si no, está en mes. Y habría que ver, si está escuchando Simonetti, podría... Si está escuchando, no le fue bien, porque si le fue bien, está chupando una birra, hablando con unas chicas, contando unos chistes. si está escuchando la radio ahora y ¿cómo acaba lo de actuar? Conoces? ¿Cómo lo conoces? Simonetti, te queremos un montón. Pero si estás ahora escuchando esto y acabas de actuar. Sí, matate. Estuvimos ahí. Yo he estado en cuartos de hotel all by myself. Sí. Wanting to kill myself. Sí, yo también. Pero así sabes que a mí en España casi en las giras no había tanto. No había tanto deseo cuarto suicida. No había tanto cuarto de hotel, era muy directo y como de ir y volver en el día. Para mí, pero lo cual no quita que lo claro, funcionan. Pero vos tenías base hecha ahí, tenías a dónde volver. Claro, pero no yo quita sabía que al día siguiente era otro pueblo, otro lugar y otro cuarto de hotel. Pero sí, qué angustiante, ¿eh? Porque realmente el público. Yo la pasé español, re mal. Yo la pasaba fatal, la verdad, porque digo, el público. ¿Le digo la verdad? No, obvio. Porque aparte el público español realmente en una relación con la comedia están muy alejados de digamos cuando vos, eso es culpa de Franco, responsabilidad de Franco el dictador. Vos sí. Sabés que el lugar donde me fue realmente bien sí. Fue en Ferrol, donde nació Franco. No. El único lugar de España donde, bueno, mentira, en Madrid en también Madrid me fue te bien. Va bien, no hinches. Pero así de mi intento de, sí. De hacer gira por España me mira, qué loco. Sí, yo tengo el recuerdo de Ferrol, creo, pero no me creo que me fue bien también, pero es raro. Sí, es raro porque tenés, bueno, el peor para mí fue el sur. Pero porque el sur. Ah, yo no fui al sur. Es que el sur es un lugar donde solo van los sureños, tenés que tener el acento de ellos para tener la gracia andaluza y toda una cantidad de cosas que realmente me parecían aborrecibles. Y se fomenta muchísimo más la ignorancia en esos términos. A mí me da, realmente me da mucha pena porque tengo amigos que tienen un talento y una visión de comedia increíble allá. Y nada, arroz con pollo. Ponele, si va muy bien la cosa. Y si no, arrocito. ¿Y azafrán? Hoy no es la zona del azafrán esa. No están para ese tipo de inversiones, me parece. Pero, carísimo el azafrán. Sí, pero realmente es una pena, digo, por eso. Por ellos. Porque es gente muy talentosa, pero que no. Y gente que tiene muy poco talento, pero sabe. En términos de arte, ¿no? Porque el talento lo tienen en otra cosa, en saber venderse. No sé, no voy a opinar porque no conozco. No, no pero, quiero quedar mal. Pero no, quedar mal, no. Conozco. Pero digo, hay distintos tipos de talento. Una cosa es saber venderse, o el don de gentes, o el don de caer bien, o el don de chuparle las medias al que le tenés que chupar. Y otra cosa, el lobismo, ¿no? ¡El Lobby Day! El Lobby Day. De Bergoglio. De eso te quería hablar. Mira. ¿Sí? Del Lobby Gay... De Bergoglio. A ver, ¿qué me tenés para contarme? Que me llamaron. ¿En serio? Me llegó una... Pero ¿sabés una qué? Solicitada. Ahora me contás, vamos a hacer la apertura. Ah, bueno. LR Bongonglia, Bongonglia. Bien. Bienvenidos, hoy es la hora doble, Radio Splendid. Hoy estoy con Ana Carolina. Un aplauso muy grande, por favor. ¿Quién les habla? Es Félix Buenaventura. Hoy tenemos la columna de arte de Ana Carolina y... La columna de suela de zapatos de Ana Carolina y la columna de coser botones de Ana Carolina. Y la columna vertebral de Alejandro Quiroga. Bien. Y la hernia de disco que le estamos provocando a Darío Góngora los controles. Pero entonces, bueno, qué interesante todo eso que me acabas de contar. Y después tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad. ¿Con lápiz o con mirome? Con sangre. ¡No! De menstruación. ¡Jodeme! Porque así se maneja el Vaticano. Hablé de más. Pero tenía justo en, ¿tuya? ¿O era como que podías? No puedo. ¡Ay! Ah, me muero de la intriga. Disculpame. Escúchame. Entonces, lo que acontece con hoy en particular es que tenemos varias cosas para con las personas que nos estén escuchando. En primer lugar, tenemos de Knack and Pop, tenemos 1, 2, 3 vouchers. Tres vouchers de Knack and Pop. Solo tienen que pasar por la radio Freire 932 y venir a recogerlos. Dicen, no, estoy escuchando La Hora Doble, qué sé yo, y directamente vienen y los recogen. ¿El voucher en qué consiste? En una comidinga con una bebida. O sea, vos agarrás y tenés una de las hamburguesas que tienen un montón, que no me acuerdo los nombres porque soy vegetariano y siempre opto yo por la opción vegetariana. Bueno, ¿qué puedes decir? Tenés un ricotero, tenés un rolinga, tenés la milonguita, caserita. Sí, no hay una que es como no sé, tiene unos nombres, me encanta, te juro que el uruguayo. Puede no, ser. No sé, ahora. Puede ser. Ahora tengo mis dudas sobre el menú, pero sé que es muy variado y me gusta. Por otro lado. Eso, recuerden, pasando por Freire 932, lo pueden venir a buscar. ¿Ahora? ¿Pueden venir ahora? Pueden venir ahora hasta las 2 de la mañana que estamos nosotros, ¿no? 2 menos cuarto. Hay 3, así que bueno, que se las arreglen. Por otro lado. Perfecto. Si quieren después un postre, ¿qué heladería recomendarías vos? Cadore. Muy bien, porque es justo la que tenemos con 1 kilo de helado. Para el que tenga la siguiente consigna. ¿Sabes cuál es? No, a ver. Arte con helado. Pa. Arte con helado. Por ejemplo, Frutos del Bosco. Mira qué bien que estuve. Muy bien estuviste, Félix Buenaventura. ¿Vos tenés la tuya o te vas a tomar un tiempito? Yo mientras le voy explicando a la gente qué es arte con helado. Puede ser cualquier cosa. Puede ser el nombre de una pintura. Incluso todo. Vamos a enfrascar todo lo que sea el arte en general, me parece. Creo que es todo válido. Pero puede ser el nombre del pintor, puede ser el nombre de un periodo. Puede ser una escultura. Exactamente. Puede ser también un documental. Vamos a jugar a que sí. Pero bueno, solo por el universo del arte plástico tenemos eso. Pero no el arte audiovisual. Yo creo que también. ¿Vos qué opinás? Yo creo que habría que incluir a todas las cosas. Ale Quiroga, ¿qué opinó? No sé. Yo, por ejemplo, es su consigna, entonces quiero decir el grito de Mus. El grito de Mus. Está perfecto. Decirlo nomás. Lo voy a decir. Decirlo, tuitealo. Ah, lo estoy poniendo en Facebook, porque hoy estoy yo manejando las redes sociales. Les quería comentar, porque si notan algo que cambie en la forma de tipear, en el tono, en el uso de las comas, las semicomas, los signos de admiración. En el olor de los deditos. Sí. Estoy poniendo, hoy el programa está lleno de helado y de arte. Mandanos tu arte con helado, como por ejemplo, la verdad que le estoy pasando bomba. Siento que estoy manejando un avión. ¿Sí? Ah, esa computadora es lo que tiene. Que podés tardar un ratito en escribir las cosas. Claro. Pero bueno, quédate tranquilo. Yo mientras le voy diciendo a la gente que pueden hacer participar por el kilo de helado de Cadore, que es Corrientes y Montevideo, tienen hasta las 2 de la mañana con la consigna Arte con Helado a 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158, facebook.com/horadoble o en Twitter @lahoradoble. Post-it para Félix, Knack and Pop y Cadore. Muchas gracias a alguien que escribió eso en la página de Facebook como está, para está que diciendo que hagas un cut and paste. Sí, sí, ¿no? Como para que me recuerden lo que tengo que decir, lo cual me parece un gesto increíblemente adorable que haga. Una persona que está oyendo el programa. Sí. Te está diciendo a vos lo que tenés que hacer. Sí. Esto es el futuro es de mágico. La radiofonía. Gracias, Isaura Leonardo. Prepárate, Góngora, porque la semana que viene vas a tener una persona acá en la radio que te va a decir, Darío, apretá el botón que dice tanda. Darío, subí el volumen. Así, Darío, pon el cartelito que dice... ¿Ese cartelito que dice aire lo manejás vos o es automático? ¿Quién lo maneja? ¿Se puede saber? ¿Se prende solo? ¿Cuál es el cartelito que dice aire? Sí. Soy un tarado, perdón. No, no, lo tenía ahí. Tenía, sabía que si pasaba más tiempo iba a perder el momento. La oportunidad. Sí, lo de compartir muchísimo. Eso con todos nosotros. No, que, mira, te voy a explicar mi día. Pará, ¿querés que te explique mi día? Porque esto no puede ser. O sea, yo tengo una explicación para tener esta vida que tengo. Pará, antes de que me expliques tu día, el hashtag es. Sí. Arte con helado. Arte con helado. Lo pueden poner en tu Twitter. Sí. O en Facebook. Yeah. Perfecto. Ya hay gente tuiteándolo, ¿eh? ¡Oh! Esto es un éxito. Acá ya te está escuchando Manuela Saiz. Dice: con la garganta hecha percha, escuchando la hora doble, no me puedo quejar. Aguante Ana Carolina. Bueno, muchas gracias. Para la garganta, lo mejor que puedes hacer es. Habría que ver. Bicarbonato. Bien ¿Qué es lo que te está pasando? Bicarbonato puede andar. Si lo que tenés es un. ¿Nódulo se llama? No sé. Sí. ¿Qué estás buscando? Como que se te rozan las cuerdas vocales, se irritan y se les arma como un callito. Ah, mira. Si eso es lo que tenés que hacer es tomarte tu propia orina. La primera de la mañana, porque es la que tiene más concentradito. Y yo conozco gente que así se ha curado. Incluso gente famosa, ¿eh? Candelario. Estamos hablando de... Me encanta que tengas pero tanta... Pero no puedo dar nombres, solo puedo decir viajada. Que gente que canta en escenarios, ha ganado premios internacionales... Juan José León. Y se ha curado tomando su... Ahora, si te tomás la orina de Arjona... Sí. Bueno, olvídate. Frank Sinatra sos el día siguiente. Sí. Pero un poco se te reduce la capacidad de hacer sinapsis. Claro. Porque, todo tiene su... Su efecto sí. lateral. Pero ponele, no te puedes como curar la cistitis. Tipo, como que no te cura todo tomar de tu propia orina. No, por eso digo que si son nódulos. Si lo que tenés de la garganta es que estuviste gritando en el partido de Estudiantes contra Newell's. Claro. Que fue tan apasionante. Sí. No sé lo que te puedo recomendar, otra cosa. Y vos hacete baños de vapor. Yo te recomiendo, sino que vayas al médico y que te digan... También, fui a la ginecóloga, Félix. ¿En serio? ¿Hiciste esa inversión del año? Hice la inversión del año, que tengo que... Ahora me tengo que hacer otros estudios, porque, viste, más vieja te pones... Al principio vas a la ginecóloga, que es el único, me lo voy a decir, es el único médico al que voy. Sí. El resto... no. Bueno, te das cuenta, más o menos. O sea, vos... mira ¿De qué te das cuenta? Como es algún bultito que te llegue a salir en la zona del pecho. En la zona del pecho, te estoy diciendo. Por eso me estoy tocando el pecho. Sí, sí, sí. Por eso te haces vos la autoexaminación. Claro, pero digamos, vos, como mujer lesbiana, sí. tenés a alguien que medio que te lo chequea por vos. Sí, pero la ginecóloga vas también porque puedes tener cosas, si tenés... No, pero hablo del pecho. La ginecóloga es otro tipo, requiere otras cosas. Pero bultito en el pecho te lo cubren. ¿Quién te lo cubren? Ah, ¿las personas que te tocan las tetas? Sí. Sí, sí, lo que pasa es que tiene que ser el hombre sabe menos. La misma persona para tener referencia. Claro. De que algo cambió. Por eso te tenés que tocar vos misma, pero sí podés decirme a la misma persona que te toque y es lo mismo, el mismo efecto. Sí, pero es mucho más complicado cuando es una ex... cerré, che, mirá, disculpame que te molesté. Estás en el Tortoni. Sé que estás rehaciendo tu vida, pero es agosto y vos sabés que en agosto... ¿Sabés lo que toca? Hacemos como siempre en el baño del Tortoni. Bueno, me tengo que hacer una mamografía. Porque a esta edad más vieja te pones, lo que te está diciendo es que de joven vas a la ginecóloga y siempre es todo más fácil. Un trámite. Y siempre, estás divina, chau. Sí, pero sí, ahora que estoy más vieja es, bueno, y ya que estamos vamos a hacer... Sí. Una ecografía transvaginal y una mamografía. Eso, digamos, vos que no tenés obra social como yo. Sí. Vas a los... fui a una médica. Siempre voy a la misma ginecóloga. No, pero digo, todos los estudios que te piden... ¿Los haces gratuitamente en el hospital? Puedo hacerlos gratuitamente en el hospital. Sí. O también la médica me pone una... Me cruza la receta, la orden. Sí. Con la palabra arancel hospitalario. Ah, muy bien. Entonces vos llamás a los laboratorios privados. Sí. Donde se hacen estos estudios. Ajá. Uh-huh. no sé si son laboratorios, clínicas, institutos de diagnóstico, bueno, estos lugares donde vas a hacerte estas cosas. Que billares. Sí. Y decís, ¿cuánto sale hacerme una mamografía? Y te dicen un precio. Y ahí decís, ¿y si tengo una orden que dice arancel hospitalario y el precio es radicalmente distinto? Qué bueno. No radical de Argentina, radical. De raíz. Totalmente. Bueno, es bueno así saber. Que ya sabes, si tenés una orden, vos mismo lo podés cruzar con una letra parecida a la del médico, con el mismo color de virome, importante, arancel hospitalario y ver si te surte efecto. Si no, también puedes ir al hospital, pero son los tiempos del hospital público. Sí, son bastante fieros, pero mundialmente lo son. En España también me ha pasado. Bueno, no sé cómo, no sé cómo es Canadá. Sí, era lo que te iba a decir. Me leí algo re loco que era como que una cifra, no sé si eran 8 gamas, 8 o cuál, pero era una cantidad de personas que se mueren al año esperando el turno. No, por la mala letra del médico. Que le recetan otra cosa, que flashean cualquiera. Sí, claro, pero o sea, no es solo recetar, es mandar a hacer el estudio y por ahí pifiaron y van a hacer otro estudio. Es un bardo, médicos. ¿Pero de dónde era esta estadística? ¿De este país? ¿O mundial? No sé si era mundial, pero no me acuerdo ahora. No, ahora lo buscamos. Ahora debo ver, y ahora con la computadora, tipialo e imprimilo. No hay necesidad de andar poniendo ahí todas esas palabras. Ni siquiera palabras. Tenés que imprimirlo, mandale un mail al lugar. Es una cuestión de reenviar. Y tienen secretaria los médicos. Hacé un coso de esto como lo que tienen los negocios de la AFIP. ¿Cómo se llama? Talonario. No. Que lo, código de barra. El código de barra, ese. El código, el QWERTY. El QWERTY. Ahí está, el cosito este del el cuadradito, no me sale el nombre. No me sale el nombre, a mí tampoco. ¿Cómo ahí, te lo dijo, te lo dijo. ¿Cómo es? Ah, no, pero digo el que lees con el... En una época era furor, todos tenían algo, te mandaban la invitación al bautismo del nene con una de estas porquerías que tenías que sacar la foto con el teléfono. Qué para que te lo desculara. Qué lindas eso, ¿eh? Y ahora no me acuerdo cómo se llama. No, yo tampoco, yo de hecho me he bajado la aplicación, es una aplicación totalmente inútil que no sé nunca, no me termina de... Nada, la verdad que me parece terrible. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Que alguien nos diga. Mientras tanto, nos vamos a una tanda y a un tema. Y después volvemos con más, el mejor programa de la hora doble del... Mundo. Para mí hay mucha oscuridad. Es que el negro te chupa mucho. Es un problema de color. Parece que hablan de un cuadro, pero no. Hablan de inseguridad. Es hora de combatir la delincuencia copiando modelos exitosos de países serios como Sudáfrica. En estas elecciones, vota a Osvaldo de Boer, lista blanca. Y ponele un punto y apartheid a la inseguridad. Espacio publicitario. Estimados oyentes, queremos anunciarles el comienzo de un nuevo festejo de la radio. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta. Se viene la votación a los premios Éter 2013. Los oyentes tienen la oportunidad de elegir la programación y la labor radiofónica del año. Vota en lospremiosdelaradio.com.ar. Entrás, te registrás y elegís lospremiosdelaradio.com.ar. Los premios Éter siguen haciendo historia y siguen premiando a los que hacen radio todos los días. Tenés tiempo hasta el 20 de septiembre. Premio Éter 2013. Reconociendo a la radio y a quienes la hacen. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abiertas. Este domingo, desde las 8 de la mañana, las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias 2013, están en Radio Splendid. Un completo equipo periodístico de producción, técnicos y operadores, con móviles recorriendo los lugares neurálgicos para seguir paso a paso las elecciones nacionales. El color de la democracia, con Miguel Ángel Terrencis, Mario Mins y un periodista donde está la noticia.

todos, ¿eh? ¿Todos los qué? Todos los gustos de helado con arte o todas las propuestas de arte con helado. En un momento había tenido un problema con la computadora y ¿qué? Me habían desaparecido y te quería decir que los tenía todos antes de que volviéramos al aire, pero me parece que llegué tarde y esto sí. Ya se escuchó. Ah, no te preocupes por ese tipo de problemas espacio-temporales. En la hora doble, el tiempo se dobla como en un agujero de gusano. ¿Viste eso? Es re loco. Como estaba, creo que en la peli Event Horizon. Es una idea como muy común dentro de la ciencia ficción. Uh-huh. La idea de poder viajar en el universos paralelos. Claro, no, la idea es, sí, en realidad también está establecido eso, pero es la idea de que, digamos, los agujeros negros y todo este tipo de cosas, en realidad el agujero de gusano es para hacer una distancia que es millones de años luz y no llegarías nunca, entonces uh-huh. Lo que haces es como tomar un desvío, que es como que te mandás por un dedo de la oreja y uh-huh. Te sale de la otra oreja. ¿Entendés? Como el Pac-Man, que salís por acá y volvés a entrar por allá arriba. Exactamente, pero como, digamos, pero doblando un poco el espacio. Porque el espacio, claro, no, el espacio no es recto. El espacio es curvo y expansivo. El dibujito de Einstein es curvo. Está en ese dibujito que está él subido como a un rayo de luz, sí. Es curva la trayectoria que está haciendo. Claro. Es mi referencia al dibujito animado. Sí, no, pero es correcto. Es que es muy... Hay un libro de Úrsula K. Le Guin, una gran escritora de ciencia ficción, sí. Que habla de los universos paralelos y en ese libro se accede a Helios a través de una sala de espera de un aeropuerto y terminan comercializando los viajes a otras dimensiones. Pero ¿cómo va a ser? Una mina que está escribiendo ciencia ficción. ¿Estamos todos locos? Después, bueno, hay siempre excepciones. ¿Qué van a hacer? Después de eso, ¿qué vienen? Se ponen la mina que tiene talento, la que te demuestra que las demás no tienen, no sirven para nada. Lo que tiene. Seguro que lo consiguió ahí chupando. Haciendo favores sexuales. Sí. Exactamente. Terrible. Qué vergüenza. Sonaban los Arctic Monkeys recién con Do I Wanna Know. Que me gustan muchísimo los Arctic Monkeys. Yo no los conozco. Me parece un oxímoron porque yo no creo que haya monos en la Antártica. Me pasó algo. No, esos serían Antarctic Monkeys. Estos son Arctic Monkeys. En el Ártico, perdón. Aparte dije Antártica que no existe. Es verdad. Entonces, en definitiva, estaba yendo algo. Me acaba de fabear alguien que se llama Flor del Bosco. A la hora doble. Vos estás cuando decís me acaba. Sí. Estás hablando de vos como persona, usuario. Como individuo. Usuario, como usuario. Como usuario de persona que participó con... Perfecto. ¿Entendés? Sí, me estás comentando que alguien sí. Puso sí. En el ciberespacio que algo que vos tipeaste le gustó. Sí, bien. Pero que se llama... Flor del Bosco y Frutos del Bosco. Eso es lo que te estoy diciendo, sí. Es que yo me distraje porque a la hora doble la favoritió Nutria Leopoldo. ¡Qué buen nombre! Y cuando dijiste me Fabio, dije, ¡no, Fabio Nutria! Y se puso contento y no, era Flor del Bosco. Pero sabes que Nutria... Igual la queremos Fabiame, un montón. Fabiame, Nutria. Leopoldo. Nutria Leopoldo. Claro, que no se confundan las otras nutrias, ¿eh? Porque epa. Después se te arma un quilombo de nutrias. No, porque está Nutria Jorge, que es un pesado bárbaro. Y Nutria Washington. Vuelve a Uruguay. ¿Cuando viene? Sí. No, me voy nadando para otro lado. Claro. Puedes decir los helados. Sí. Pablo Vázquez, por ejemplo... que es Pablo V87, de esta persona ya hablamos, yo la estoy siguiendo en Twitter, inclusive. Ah, es verdad, vos dice, sos usuario número 10, o algo así. ¿Usuario número 10? No, yo soy Ana Carolina. No, follower número 10. Ah, puede ser. Pablo Pistacho, dice Pablo Vázquez, porque él, autorreferencial, Pablo. Claro. Después... Mm. Feri Buenaventura dice no. Frutos del Bosco. Sí, fíjate quién me fabeó. No, pero pará, Pablo Vázquez, ¿qué dijo? Pablo Vázquez dijo Pablo Pistacho. Ah, por Pablo Picasso. Claro. Tarde un poquito, perdón. Akira Kaneto. Sí. Dice Mandioca Warhol. Mandioca. Por Andy Warhol. Mandioca. Warhol. Está, leí mal, lo leí mal. No, está perfecto. Emma Jones. Sí. Dice Mar Tramontana Minujín, arte, arte, arte. Happening Cadore. Hermoso. Quiero ver eso. Quiero ver a Marta Minujín y la podemos arrobar y todo. Nunca. Ay, ojalá que venga un día Marta. Nunca nos da bola. Marta, voy a... Marta está más allá. Pero ¿sabes lo que tenemos que traer para que Marta quiera venir acá? Tenemos que hacer un camino. Ay, pero tendría que venir, claro, a hacer. Claro, a hacer la columna de arte contemporáneo. O el día que te la cruces en la Bond Street, o yo, me la he cruzado. Digo, Marta. Martita. Marta. Lo peor sería que viniera, que respondiera. Que respondiera. A eso. Ay, sí. Mire, no lo quiero de quedar debiendo ningún. Tengo también a Porgy, que dice crema de chile. Ah. Ahora hay que averiguar. Vamos a... ¿Sabes lo que vamos? Yo me voy a tomar el trabajo. Sí. Mientras esté sucediendo algo como una canción la próxima vez que ocurra. Sí. De poner obras de todas las... De tratar de poner en el Facebook... Dios. Todas estas cosas que la gente está poniendo. Te mereces... A ver si me sale. Te mereces... Siempre el que se sienta en este asiento pierde en este programa. Yo ya lo sé. Sí, sí. Bueno, para que voy... Vamos a empezar. Yo voy a leer acá. Akira Kaneto también dijo Maracuyaxon Pollock. Sí, verdad. Que está muy bien. Y Silvia Barton, la etnóloga, sommelier, o digamos, esa mujer maravillosa, mm-hmm, ha dicho las meninas granizadas, mm-hmm, el desnudo de coco, los girasoles a la crema, la última cena con menta, la Venus al rom, la hora doble. Están bien, están perfectos. Y mirá, todos los que tiró son una bocha. Me muero de pero locura. Igual, Silvia, te recordamos que vos no podés ganar porque sos parte del staff del programa. Lo mismo me pasa a mí. Por eso estoy tan contenta de decirte que vos no lo vas a ganar. Arre. Bueno, Denise Luciani ha dicho también Banana Gogo. Muy bien. Y tengo en el Facebook. ¿Vos te fijaste en el Facebook? No, porque yo estoy mirando dibujitos de Chile. Que me están gustando un montón. Qué bueno, porque Chile, ¿de dónde es oriundo Chile? De Alemania, seguro. Sí. O de Austria. O de Chile. O de Chile. Sería muy gracioso que Chile fuese. Voy a poner una foto. A mí me parece muy gracioso. Una... No importa. Vos, Darío, seguís mirando como si no te parece gracioso. A mí me parece muy gracioso que Chile fuese de Chile. Me parece. Bueno, es que los chilenos, viste. Usalo. Todo. Déjenme solo. Cuando déjenme... vayas a hacer tu show de humor al Museo de Arte. Estoy haciendo unos juegos de palabras. Decorativo de La Plata. Me dan tanto. Los juegos de palabras que estoy haciendo me dan tanto orgullo como vergüenza ajena. Como que tengo una experiencia extracorpórea en la que me miro y me doy vergüenza ajena. Pero a la vez lo disfruto muchísimo. Ale Quiroga también ha participado y ha dicho Abstracto Roncino. No te la esperabas esa. Ah, loco. Y te voy a hablar de los que dijeron en Facebook: Frambuesa Sábato, Tiramisu Biela, Limonet, Samba Young, Mentalasnik. Es una locura todo lo que está dando Abraham Brandt. Y se llama Abraham Brandt, que me encanta el nombre. Viste, cada tanto pegás como una consigna de la que las personas que saben de eso saben mucho. Sí. Entonces, sí, y después sí. Estamos los pobres giles como una, sí, que conoce a una persona que pinta y es la misma persona que conocen todo. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿qué sí. le vas a hacer? Me reba. Escúchame, sí, entonces ya hemos leído todos por el momento. Sí. Vamos ahora a hacer un... estamos ya para... Sí, vamos a hacer una tanda más y un tema y volvemos con la columna, ¿te parece? Vale. ¡Bien! ¿Problemas para pronunciar el francés? Una baguette, por favor. ¿Qué? Una baguette. No entiendo. Baguette, el pan largo ese, el largo. ¡Ah! Un baguette. ¿Problemas para comprender el francés? ¡No te entiendo! ¡No te

La columna es de arte contemporáneo. Así es. This is not America. Me encanta esto. ¿No es un milagro o no es América, dijiste? A miracle. Ah. A miracle. No, no sé. No, yo no tengo los auriculares puestos, pero yo escuché, no sé si escuché que dijiste. ¿Un no, milagro dije, o no soy América? This is not America, pero ahora no sé si es This is not a miracle. De Bowie. Es terrible. Yo durante años canté esta canción que empieza con ¡Ay, freak out! Sí. Yo cantaba ¡Ah! África y pensé que era sobre África. qué vergüenza el día que caes y todos te dicen y todo el mundo te dice ¿qué te pasa? Está cantando. Pero ¿te diste cuenta en Estados Unidos? No, me di cuenta acá. Ah, bueno, menos mal. O sea que te dijeron pelotuda, no es que sí. Te dijeron otra cosa. ¿Qué cantas? África. Bueno, qué pasa bajo. Hasta en las mejores familias. Yes, it does. Contanos. ¿Supiste lo que pasó? Alguien... Sí. Yo en un programa... Gracias. De estos, de la hora doble, sí. Dije, che, si alguna persona que está oyendo quiere proponer algún tema para la columna, por favor, son más que bienvenidas. Y efectivamente, una persona dijo, sí, por favor que me expliquen la diferencia entre performance e intervención. Qué genial. Y bueno, habiendo yo abierto la puerta para que propongan cosas, no me queda otra que tratar de encontrar la diferencia entre performance e intervención. ¿Y entonces? Y entonces me parece que la palabra performance en inglés tiene que ver con el resultado, de alguna manera, porque implica rendimiento, ¿no? Eso es lo que significa. E intervenir tiene más que ver con tomar parte en un asunto. Tomar parte puede ser interpretado como decirnos de qué lado estás, sí. Si se pudieran dilucidar dos lados, o claro. Involucrarte en lo que está sucediendo. Sí. Y me parece que esto en cuanto a definir primeramente las palabras. Sí, sí, sí. Que bueno. Si vamos a hablar, bueno, nos van a ayudar un montón. Porque si no, te podría mostrar unas fotos, unos videos. No. Y lo resolveríamos de otra manera. Pero para la performance, que ocurre en un tiempo-espacio, sí. Necesitas que haya un público para que la vea, para que sea testigo, para que la disfrute, más allá de que tu intención sea modificar o no al público o tener un efecto duradero en el público, lo que estás, la performance tiene un principio y un fin y necesita de alguien que le esté mirando. Podemos discutir también si performance es todo en la vida, porque también podemos decir uno siempre está haciendo una performance, si das clases estás haciendo una performance, cuando vas a trabajar estás haciendo una performance, cuando arreglas el auto estás haciendo una performance, porque sí. También si querés performance es hacer. Y la intervención, al ser algo que está interviniendo, de intervenir, de tomar parte sí. En el asunto, estás queriendo afectar de alguna forma directamente lo que se está haciendo, como que tu intención al comenzar la acción es la de provocar sí. Un cambio, porque si estás interviniendo estás provocando un cambio sí. Que puede pasar también en la performance, pero me parece que la intervención es una consecuencia buscada, es parte del objetivo que te planteas antes de empezar, no es una consecuencia que puede ocurrir o no, como es en la performance. Claro. No sé si soy de el todo clara. No, sí. Entonces estamos hablando de una diferencia entre una performance puede suceder, puede ser espontánea y como que no, pero sí, una intervención tiene una búsqueda previa. Sí, la performance también puede tener una búsqueda previa, pero no, en cuanto claro, a ese resultado. No, no. Una performance puede ser que vos estás, entrás y en un momento agarrás un tacho de pintura roja, sí, lo revoleás por el aire, sí, y al caer esa pintura está modificando el espacio de una forma que va a durar en el tiempo más allá de la performance. Uh-huh. Pero vos, cuando saliste a hacer lo tuyo, que incluye revolear el tarro de pintura, sí, no estabas pensando, y después el piso va a quedar como si lo haces en una intervención donde vas a intervenir ese piso y le vas a tirar, claro, el tacho de pintura. Sí, sí, exacto. Y entonces ahí la intervención se convierte más intrínsecamente política. Claro. Que igual para mí, en mi opinión personal, el arte y la política son casi indivisibles. No es arte y política, es... son van de la mano. Incluso en los últimos años también, si querés, no por nada el campo artístico se ha vuelto tan terreno fértil para las expresiones políticas. Sí. Sí, porque sí, sí, es donde la necesidad de hacerte te lleva puesto. Así que bueno, para mí esa sería una de las diferencias más grandes, que para mí yo intuyo que en la intervención hay una intención de modificar el espacio como propósito, no como consecuencia de lo que está sucediendo, mientras que en la performance por ahí, sí, es una consecuencia que el espacio se modifique, pero no fue el propósito principal. Y sí, esto de que para la performance tiene que haber un público. Vos podés ir a hacer una intervención en un lugar, sí, en un espacio. También podés intervenir una persona sin necesidad de que haya gente mirando cuando lo estás haciendo. Sí. E igual sigue siendo una intervención. Pero claro, si vos haces una performance... Sí, necesita no hay otro público. Sí, no, claro, sé si ya calificó. El performance, digamos, porque tengo muy presente algo que dijo Masi sobre el tema de lo que es un ritual y lo que, claro, y que hace falta gente. Sí. Y una performance es eso. Mientras que una intervención puede ser Banksy, puede ser cualquier graffiti en la calle, es una intervención, ¿o no? Sí. Los stencil, sí, que sí, aparte sí, sí, en general son directamente políticos. Y sí, ¿viste? Sí. Y sí, porque estás tomando partido en el asunto. Sí. Estás tomando parte. Sí. Tomando parte, que puede ser tomar partido o también participar. Sí. Sos parte de eso que pasó. Que con la performance también. Sí. Pero en la intervención es más ahí. Sí, sí, es sí, eso. Okay. Esa es la intervención. Sin el asunto no hay intervención, porque algo tenés que intervenir. Uh-huh. Mientras que la performance, por ahí... Sí, sí, sí, sí, entiendo. Pero una performance sin público es un embole. Es un oxímoron. No sé si llegará a ser un oxímoron, pero es una contradicción. Es un porque ensayo. Es un ensayo. Bueno, es un ensayo. Como, bueno, digamos, sí, esta escena de que era de Ricky Business, ¿eh? Con sí, Tom Cruise. Es un ensayo, después la performance es hacerlo por segunda vez. Claro, como que digo, esta escena, si nadie está mirando, pará, tengo una buena. Sí, es una performance si nadie está mirando físicamente, pero sí virtualmente. Video. Claro, como te grabás en un streaming. ¿Es una perfor? Es una perfor. Y lo que pasa es que vos lo estás pensando, vos estás incluyendo al espectador en eso. Sí, pero por ahí no lo ve nadie. No sabés, en streaming es una cosa bueno, medio... Bueno, está bien, pero en la anunciás concepción que vos sí tenés de lo que estás haciendo, okay, el otro está como parte sí, es una necesaria. Sí, claro. Todo esto, dicho por mí, que Agata se terminó la secundaria por correo, porque ustedes saben que yo terminé el secundario por correo. ¿En serio? Sí. Yo no sabía eso. Me bocharon en tres materias. No. Que fueron matemática, química y educación física. Que no la probé. ¿Cómo no la aprobás? Probé porque y había. Pero que, ¿cómo aprobás por correo? Era el reglamento de. Hace 15 abdominales. Bueno. No, listo. Era específicamente sobre el reglamento de volei. Sí. Y bueno, yo no lo leí. y inventé. Y evidentemente no lo tenía tan claro como pensaba, siendo que yo nunca había jugado al vóley en mi vida. Claro. Me sorprendió muchísimo que me bocharan. Química y matemática no me sorprendió para nada, porque sí, era un delirio pretender rendirlo por correo. Qué loco. Así que dicho por alguien que hizo el, terminó el secundario por correo, es lo que estoy proponiendo. Pero si estás escuchando esto y te quedaste con la duda de decir, ¿qué performance? ¿Y qué es intervención? Te voy a decir a dónde podés ir mañana y a dónde podés ir el sábado para ver actividades que tienen que ver con la discusión sobre el arte y el arte y los artistas, una sobre intervención con artistas que intervienen y otra sobre performance con artistas que performatean, que no es una palabra, no la repitan, por favor. Mañana, jueves 8 de agosto, sí, podés acercarte al Haroldo Conti, que es lo que antes era la ESMA. De 13:30 a 15:30 es ME. Es un panel de debate del, sí, que van a participar Javier del Olmo, Diego Melero, de quien hemos hablado acá, este señor que se iba a tener las charlas en las gasolineras sobre el acceso a la vivienda. Sí. O sea que para mí él es alguien que interviene, si bien interviene de una manera performática, si querés, pero interviene, porque él va ahí y habla con esta gente sobre el acceso a la vivienda. Y también va a participar Magdalena Pagano. Esto es mañana, en el Centro Cultural de la Memoria, Haroldo Conti, en la Sala Casulio, Aula 2. Intervenciones en el espacio público, un dispositivo crítico y poético de interpelación extendida. ¡Ah, la pelota! Pensamiento, acción, cuerpo y espacio público. Convocatoria a colectivos de artísticos que irrumpen el espacio público con el objetivo de promover la reflexión crítica sobre estas acciones en toda su diversidad y complejidad. Prácticamente lo que había dicho yo. Mentira. Ironía. Parecen los yankees, que yo me acuerdo en una época que hacían todo el tiempo, decían... Aclaraban que estaban usando la ironía. Sarcasmo. Y dicen sarcasmo. A eso ha llegado el mundo donde estamos aclarando el sarcasmo y la ironía. ¿Vos te das cuenta? Civilización esto, occidental. Lo de las intervenciones, mañana, en el Haroldo Conti. Sí. Las performances, el sábado, a las 17 horas. La performance, la acción y los dispositivos corporales en las artes. Las artistas Ana Carolina, Kio Benetti, Renata Lopuzone, Patricia Mayarine Ramírez y Nilda Rosenberg concentrarán su presentación en reflejar el trabajo realizado con los especialistas de la Junta Médica. La Junta Médica es unas cuestiones que fui ahí al Centro de Investigaciones Artísticas, sí, y mañana me toca dar la devolución. Las juntas médicas se proponen como una actividad de formato experimental diseñada para generar un espacio de trabajo e intercambio entre artistas y otros actores culturales e intelectuales vinculados al campo artístico. Los encuentros son entre un grupo de especialistas y un grupo de artistas y abordan en una jornada intensiva de trabajo la reflexión a partir de ejes temáticos específicos. Ajá. En la que yo fui, éramos 5 artistas, cada uno como con una inquietud específica sobre nuestro arte, y un panel de especialistas que nos trataba de tirar unas sogas a ver cómo nos podían ayudar. Sí. Y el sábado tenemos que devolver algo a la experiencia, sea haciendo una exposición, mostrando unos videos, escupiendo al piso, tirando un tacho de pintura roja. El sábado de arte que a las 17, en Tucumán 3754. Si quieren saber más, métanse en ciacentro.org. Bueno, espero que la persona que hizo esta pregunta sobre la diferencia entre performance e intervención haya quedado más confundida que antes, porque en cuyo caso hemos tenido éxito. Ese es el fin de nuestro trabajo. Porque esto, al final, ¿qué es? La columna es de arte contemporáneo. Grosso. Acidez. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios, me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Y se va sin decir adiós, no la dejes ir, no la dejes ir, porque te lo digo yo. Lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakafob. Come bien al mejor

Y entonces tenemos algunos participantes, ¿no es así, Ana Carolina? Sí, tenemos. Por ejemplo, Emilio Belán dice Vincent Van Gogh. Ah, muy bien. Yo acá tengo algo que publicó en Facebook Porgy, que es arroba chisel, que nos publicó una crema de Chiele, ¿te acordás que había dicho? Sí. Y puso una obra de Chiele. Eso lo hice yo, Félix Buenaventura. Ay, lo hiciste vos. Anuncié que lo iba a hacer, dije no, que me tomaba no el trabajo. Ay, pues soy un tarado, perdón. Yo no lo puedo creer. Y mira, tenemos la cinta Gonzalito. Soy una persona, me necesito que me por un momento pensé, no le voy a decir nada. ¿En serio? Voy a dejar. Hubieses estado re bien. Hubieses sido una gran amiga. Pero está bien. Pero después no pude con mi genio de peras, torta mala. Peras y ya tuve que decir la verdad. Peras al olmo. Peras al olmo. Alejandro Quiroga, que está del otro lado de ese vidrio, yeah, dice Abstract Torronchino. Sí. Yo te puedo decir que lo leí. Ah, no sé, ¿sabes? Hace un montón, porque acá dice, esto pasó hace 37 minutos. Bueno, esta computadora está loca. Bueno, no, Rosa Müller ha dicho, Silvino Campo... Ah, Silvina Ocampomelo. Goyanana. Petoruti Frutti. Y empezó a poner el DNI y puso DNI 603. Y nada más, como me encanta. Como que sea alguien súper joven. Son los últimos tres números. Súper anciano. Ella no da su todo. Porque si no, viste que te sacan la supercard con tu... Ah, sí, funciona así. Y después te endeudás. Uy, qué escándalo. A nombre de otro. Llamado telefónico, Ariel Naglis ha dicho, chocolate Donatello. Me encanta, la verdad es que fue como, what? Y sabes que yo acepto todo y así es como tenés un millón de amigos. Así es como hizo Roberto Carlos, ¿sabías? No, no señalaba a nadie, pues no tenía dedos índices. Entonces, tipo, no señalaba a nadie. Y tuvo un millón de amigos. Esa es la papa. Esa es la verdad, lo que nos hace, lo que sea que... Especiales, únicos. Especiales, únicos, totalmente. Bien. Yo no tengo más, pero no sé manejar bien esta computadora. No, despreocupate. Vamos a escuchar otro tema y volvemos de vuelta con la hora doble. Watching the clock, it's 4 o'clock. It's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in the town. Can't find a better man. She dreams in colors, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. Herself, there's no one else who needs to know. She tells herself, memories back when she was smooth and strong and waiting for the world to come along. Swear she knew it, now she swears he's gone. Eso era Pearl Jam con Better Man. Ahí le dio justo que le gustó a Giselle Parker, le gustó lo que vos hiciste. Quiero que sepas. Viste, yo les digo la verdad, me gustaría poder hacerlo con todas las propuestas, pero mi no. Mi nivel de manejo del ordenador es inferior al de una criatura de 6 años. No, no, despreocupate, y ese ordenador en general está diseñado justo para otro tipo de ser humano. Para una criatura de 6 años, claro. Que tiene más paciencia que una de 3 y pico, ¿no? Y sí, la verdad que sí. ¿Y qué pasa? Rompe todo. Tiene más paciencia cuando... más o menos. Depende de la situación, ¿no? Porque hay situaciones donde el niño de 6 años, la niña de 6 años, no tiene ninguna paciencia, porque cuando tiene paciencia el niño es genuina. Es paciencia que radica en el interés de saber, de conocer el desenlace. Sí. Y acompañando la espera por aquel desenlace esperado. Sí, estaba hablando. Mientras que cuando quiere un chupetín. Claro, bueno. Estaba hablando con un amigo que justo se ha vuelto padre y está con toda esta movida de nada. ¿Se ha vuelto padre o no? ¿Dejó embarazada a alguien sin planearlo? No, o sea, no, sonó medio, no, bueno, no lo pudo. No, no lo pudo manejar. Se ha vuelto. No, sí. fue con felicidad, buscado. No, sí, viven juntos. Perfecto. Y son como una... Él es un... El señor que hizo mi ukelele, una persona maravillosa. Luthier. Daniel Luigi, sí, Luigi Luthier, que tiene una página muy bonita. Y me estaba contando eso, que decía... Estamos hablando de dibujos animados, para mí me gusta mucho Hora de Aventuras, y se lo estaba recomendando. Y él me dijo... Ah, mira, justo yo estoy viendo como los dibujos animados que se ven ahora... Porque él es una persona que no tiene televisión ni nada y como que se maneja un poco en otro mundo. ¿Pero cuántos años tiene la criatura? No, la criatura acaba de tiene, hacer. Sí, meses. Tiene un año y poquito, Agostina. Pero nada, él ya, digamos, como que juega y está atento a cómo funciona la niñez, porque es un padre que se preocupa mucho, digamos, por las formaciones. Realmente uno de esos señores que... se mudan a... digamos, viven en Buenos Aires, pero es el tipo de persona que se mudaría a una montaña y se pondría un naranjo y le criaría a su criatura él mismo. Ese tipo, ese perfil de ser humano. ¿Criaría a su criatura él mismo? No, en el sentido de educación... como de no formal. Mandar, claro, ese tipo de cosas. Y te le hago una pregunta técnica. Sí. ¿Le dan de comer sanito a la criatura? Yo creo que ahora está de moda. Por lo menos mis amigos que tienen... Son los miércoles, como ya sabemos. Sí. Antes de venir acá, por eso llego tan cansada. Paso varias horas de mi vida con una criatura. Sí. Y a esta criatura le dan de comer sanito. Claro. ¿Le pasa también esto a sí, su amigo? Sí, pero no sé hasta qué punto también es una criatura. Lo hemos visto abrir un paquete de plástico e insopárselo. Ah, no sé, no sé. Pero lo que estábamos hablando era de la velocidad con la que van los dibujos animados y de cómo realmente hay que ver cuál es la paciencia ahora de un niño. Y lo que nos decíamos, que nos reíamos bastante, era la cuestión de que hacen los dibujos animados y la velocidad en la que están generados los guiones ahora, hacen... recuerdan, digamos, cuando uno recuerda los dibujos que consumía yo, por lo menos, y él en los 80, es como que ahora parecen Tarkovsky, ¿no? Los dibujos animados que antes veíamos. ¿Parecen? Tarkovsky. O sea, en relación, digamos, con el tiempo. Cri, no sé qué es Tarkovsky. Tarkovsky, el director, el ruso, que hizo películas que duraban como 3 horas. 15 días. Sí, sí, que hizo Solaris. Mi referencia en ese sentido es Stoker. Bob Wilson, que no hace cine, pero hace teatro y lo mismo. Ah, ok, ok. Bueno, 4 horas. Eso, no hay necesidad, Bob. Sí, sí, lo mismo Tarkovsky. Sergei, escuchame una cosita. No, pero aparte que lo que nos imaginábamos era eso, como... Si los dibujos animados que nosotros vemos para ellos son Tarkovsky, ¿cómo será Tarkovsky? Uf. ¿Entendés? Claro. Igual mejor si no hacemos que los niños vean ningún dibujito animado. ¿Por qué? Porque no está bueno para la mente del niño, la pantalla y los rayos que tira el televisor. Y sacalo afuera, dejarlo en la vereda. No sé. El tiempo que vos estás pensando en dejarlo frente al televisor... Abrí la puerta y dejar al nene sentado en la vereda. Y después, cuando termine el programa, volvélo a entrar. Sí, A ver si todavía no, la verdad sigue que ahí. No tengo idea, pero mejor si no pones al nene el televisor. No, hay cosas que siempre son muy es amables. Como el recurso de, bueno, estoy está el adulto cansado y no puede más sostener su existencia con la del niño y lo sientas frente al televisor. No, pero hay está la experiencia. A mí me gusta. ¿Un año? ¿Qué experiencia? ¿De qué me está hablando? No estoy hablando de que, la, digamos, él... Usted me dijo que es su amigo. Sí, no, que le tocó ser padre. Sí. Y tiene la criatura tiene un año. Sí. ¿Está viendo los dibujitos? No, pero él está viendo los dibujitos, no la criatura. Él los estuvo viendo ahí como para ver qué estaba pasando. Por eso te digo que es el perfil de persona que le presta atención a lo que le viene por adelante a la criatura. Porque por más que él no se los muestre, sabe que la criatura va a llegar igual. Va a llegar, exactamente, es una criatura. Terrible. ¿Está? Entonces eso era lo curioso. El tema a mí me pasó lo mismo. Mis padres no querían que yo fuera al enero a tocar jeringas infectadas de SIDA. Claro. Y yo llegué igual. Llegaste igual. Mira, y bueno, pero... Era grande. Sos homosexual, está ahí nomás. Yo soy adolescente. Bien, entonces, pero ¿sabés quiénes también tienen mucha paciencia? Las viudas negras. ¡No! ¿Cómo te uní al tema del que venimos a hablar? ¡Qué increíble! ¿Cómo no te la esperabas? ¡Wow! ¡Wow! Las viudas negras. Que es un tipo de araña que, digamos, en particular, ¿cuál es, qué es...? ¿Cómo es el comportamiento, no? La Trodectus mactans, que es como se llama, que es algo de Mario Mactans, suele devorar al macho tras copular con la finalidad biológico-evolutiva de asegurar el suministro nutricional y con ello la salud de la progenie. Y el macho es conocido como Barba Azul. O sea, el tipo va, Barba Azul, boliche. Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo anda, amigo? ¿Todo bien, Kurt? Sí, bla, bla, bli, plum, plan, plan, plan. Vamos acá, hay un descampado. Y cuando terminan ahí, ella va y... ¡Niácate! Ahí, golpe bien, o sea equivo. Que tiene paciencia, espera, tantea, estudia los movimientos de su presa víctima, podríamos hasta llegar a decir. Sí. Y en el momento adecuado, sácate. Sí, pero como que los barbazules en algún momento tienen que decir como... che... Barbazul mataba de a una a sus esposas. Había tenido muchas y las iba matando. No las tenía todas al mismo tiempo, ¿no? Esa es una buena pregunta. No sé si lo tengo presente. Cuidado, se fue Félix Buenaventura. Dice que va a volver porque no lo quiero mandar al frente... Pero se estaba No me mandes al frente. Un pequeño retoque en su maquillaje. Sí, no puedo. Me están bajando las defensas. Pero... Entonces, no, pará. La es vida eso? Negra, se viene la vida negra. Pero pará, se baja pero la defensa. Ponele, qué sé yo, ponele mi amigo, del que estaba hablando. Que fue padre. No, ponele que. ¿Fue víctima de la vida negra? No, pero imagínate que. O sea, como que los tipos se la deben ver venir. O sea, es como que. Jodete, si te pasa eso, jodete. ¿Entendés? Como, bueno, claro. Loco, aguantatela. Y bueno, por ahí está ponete justamente... Porno arácnido. Ahí está lo que las hace tan interesantes como, ya como mito a la viuda negra. Que el tipo, por más que se jacte de ser inteligente y ser sagaz y perspicaz y ver cómo viene, la viuda negra es la que tiene éxito en confundirlo y hacerle creer lo que no es para después, ¡fa! Sí. ¿No? Sí, entonces, eso es lo que me parece, la hace atractiva como figura a la viuda negra. Sí. Que se hacen los libros, la película. Claro. Y yo creo que la viuda negra, lo que tiene, digamos, en particular, la araña, viuda negra, ¿no? Tiene algo como muy a su favor, que es esto que me estás diciendo de distraer. Porque agarra y le dice, mira esta pata, mira esta otra, ¡opa! Tiene un montón. Tiene un montón, claro. Seis veces le hace, mira esta pata, mira esta pata, y cuando no la ve, ¡aikido! Y ahí, troca. O kung fu, me parece que es más kung fu. Aikido es más de inflexiones en la muñeca. O jiu-jitsu. Que bueno. Es lo que se implantaba a Neo de Matrix. Decía, I know jiu-jitsu. Sí, qué película que... Ojo que se reviene esa, ¿eh? Están haciendo como manejando información. ¿Qué, hacer de aprender jiu-jitsu con un chip? No con un chip, pero como que están inyectando información en células y como que eso para viajar, como un USB. Claro. Pero que puede, que bio USB, ¿no? Entonces hay algo que cuidar porque se viene información alto bardo, sí. Que las células procesan y incorporan y te dan capacidades que no antes si, no tenías, no sé si o información que la transportas, como el USB que vive ahí, pero no es que mientras... Bueno, pero de transportar a tener, está ahí nomás. Necesitas no, la verdad una, que no sé. Una palanca. Porque transportar. Pero con una. Puedes transportar también cocaína en un preservativo cerrado que te tragas. Si es por transportar. ¿Sabés mucho del tema? Muchísimo. Muy bien. Estuve evaluando ser mula, después me enteré que era para venir a Argentina, no para salir de Argentina. Ah. Y tuve que cancelar la. Mejor que la cancelé, porque muchas de las personas que son mulas, son mujeres y terminan en Ezeiza, presas. Pero, justo ahí mismo en la... Justo ahí mismo en el aeropuerto, te vas a tomar el avión. ¿En el aeropuerto? Hay mucha población carcelaria femenina presa por mula. O sea, el último eslabón del TAR. ¿Sabes qué es lo que tenés que hacer entonces? ¿Qué? Salir por Aeroparque. Que tiene vuelo internacional igual, a Chile, Uruguay. Tiene alguno ahí, algunito. Cerquita, pero esa es la papa. Porque si vas por esa isla, caes presa, es como que está el toque, es re fácil. Pero viuda, en el parque es como todo un remis. Lo que no sé si habrá en Ezeiza es viudas negras. La fantasía de una es que se escapan siempre. No las arañas, sino las... Y pero acá tampoco, digamos, enfrentémoslo, tampoco es tan difícil escaparse de la Argentina. Bueno, no es una triple frontera que se escapó un preso que tenía las dos piernas quebradas. Qué groso. Pero era sobrino del comisario. Entonces yo creo que eso le ayudó un montón. En su escape. Que va a ser preso porque mira, no, ¿cómo bueno. te Si a mí es la persona que tiene que reportar que se escapó el preso? Y cuando leen el legajo, este no tiene las dos piernas quebradas. Se llama muy buen paradista de mano. Esquiafino, se llama igual que... Qué loco, ¿no? Impresionante. Bueno, y también es el tema que las mujeres... han habido viudas negras como mujeres que... Eso es lo que digo. Claro, digamos, que realmente tienen esto de... agarrar y por un interés económico o celo y rechazo, agarran y dicen, bueno, acá me parece que... Me meto en esta, sí, esta persona le engatuso, sí. Le sigo el juego, le chupo las medias y otras cosas también. Sí. Y después, sí. Lo importante de la vida negra es que se tiene que casar para recibir después los beneficios. Y se puede ser viuda negra, incluso que no estar casada. Y ahí no sería tanto viuda. No sé, es que en realidad acá se habla, hay algo que me llama la atención, que es que se habla de ellas como asesinas seriales, pero yo la única referencia que tengo es como que ellas hicieron un asesinato de matar al marido en general, ¿entendés? Este tipo claro, de cosas. Parece que se engoló lo que también lo que te muestran siempre en las películas. Y es como un tatuaje. Claro, que una vez que te haces uno, ya fue. No puedes parar. Sí. No puedes parar. Entonces hay casos de... Yo creo que es para dar la mía como la orinoterapia también. No puedes parar. No puedes parar. Te clavas el primer ahí y decís, che, esto te parece juguito de manzana. Toda la vida. Entonces, no, pero históricamente... Pero hay, ¿eh? Sí. En todos los países. Yo tengo acá una lista que me entregaron a producción. Yes. De Sudáfrica, México, Estados Unidos, Argentina... ¡Apa la lotia! Bélgica, en fin, Australia... En el año 54 después de Cristo fue aparentemente, digamos, el registro de lo que sería la primera, que Claudio, el emperador romano, fue muerto a manos de su propia esposa, Agripina la Menor. Ella empleó arsénico en bajas dosis, con la finalidad de que con este magnicidio permitirle al hijo de Agripina, Nerón, acceder al trono. ¿No? Esto está documentado, la primera mención, digamos, de esta mecánica en los anales de la historia escrita occidental. Sí, que básicamente es el momento en el que Agripina agarró y le dijo, che, Claudio, sí, ¿querés un poco de Oporto? Y él le dijo, ¿sabes que nunca probé el Oporto? Y ella le dijo, te va a encantar. Y entonces ahí, claro, perfecto. Cuando agarras sabía algo, que el tipo no le iba a sentir el gusto porque no lo había probado nunca. Exactamente. Y muy aparte, bien. y aparte porque, digamos, era ya una adelantada, porque el Oporto salió recién cuando se llamó así, cuando la ciudad de Oporto fue creada. Ah, mirá, cómo tenés data. Mm. Mirá, acá, entre 1900 y 1908, Bell Gans fue responsable de 42 asesinatos. Ah, eran otras épocas, la noticia, la información corría a otra velocidad, sí. Y tenías tiempo en 8 años de bajar 42 muñecos. Nada, te da un promedio de 42 dividido 8, como 5, más de 5, casi un poquito más de 5 muñecos por año. Sí, es un montón. Sí, totalmente. 5 por año son casi uno cada 2 meses. Más o menos, estoy haciendo las cuentas, pero... Sí, no, pero es más o menos... Pero era otra época, 1900, pero ¿qué onda? No, pero igual, ¿qué onda? Entre sus víctimas se encuentran hijos, esposos y pretendientes, a quienes envenenó con arsénico. Mira, cómo sale el arsénico. Creo que el arsénico es el que no tiene sabor a nada, ¿puede ser? Ah, puede ser. El vodka, dicen también. Ah, no, el vodka es el que no te deja aliento la semana, el día siguiente. Igual, ¿Un poquito, sí? A mí me parece que sí, yo he pegado... pero lo, comparado con el vino, por ejemplo, el vino tinto que te llega a teñir la boca. El gin es el heavy ahí. Es el que tomo yo, a mí me gusta así. Sí, pero te deja un marandongo ahí en el... heavy delicious, Yo te aviso nada más. Y aparte hay algo distinto en la borrachera con el gin, como que te hace más sensible, es una cosa medio rara. Ah, mira. No, fíjate, lo había pensado, pero fíjate. Ahora que me lo decís, de alguna manera, ¿cómo se llamaba la vida negra argentina? Antonia Gian Pietro. Esa debe haber sido, pero fue hace poco, hace 10 años. Pero esa no, esa es Antonia Gian Pietro, porque había una. ¿Esa es la argentina? ¿Es la única argentina? Es la única argentina. Ah, no, también, no, no. También está Gilla Murano, por la envenenadora de Montserrat, que usaba cianuro, pero esta. Mató a amigas. Entonces no enviudó, porque no se había casado con las amigas. Estamos hablando del año 79. Ah, no se hacía todavía. No estaba el matrimonio igualitario. Así que ahí tenemos una pequeña discrepancia. Claro. Gilla Murano sería la envenenadora, pero no sería una viuda negra. Claro. No tiene. El arsénico no tiene sabor, pero presenta olor a almendra. Estoy leyendo acá. Mira, y el otro, el cianuro. Sí, es verdad, en varias obras teatrales se hace referencia al sabor a almendra cuando alguien fue envenenado. Sí, pero el cianuro es fácil de identificar, ¿eh? Porque el frasco tiene una etiqueta que dice cianuro. No, pero acá dice pasta con masticar alguna almendra amarga. ¿Qué onda? El ¿para tema qué? De las almendras. ¿Basta para antídoto o para qué basta con masticar unas almendras? Acá estoy entrando. Almendritas al rico cianuro. Así arranca esto que estoy leyendo. A ver, espera que voy a buscar esto ya mismo. Dice, el olor y el sabor al cianuro de hidrógeno es muy fácil de identificar. Basta con masticar alguna almendra amarga no tostada o comerse la semilla encerrada en el hueso de algunas frutas como las cerezas, los albaricoques o las pequeñas semillas de la manzana. Pero que no... Sí, para identificar el gusto estamos hablando. Como el durazno, que tiene el carozo y adentro del carozo hay otro carozo, que es la semilla, sí, que, es que parece una almendra. Sí, que es como un sabor más tirando a marítimo, arsénico. Una cosa así. Sí, vos sabés qué es lo que comían los eseños. Eso es curiosamente que eres el pueblo más longevo de la tribu más longeva de ese lugar que dijiste. No, es la tribu más longeva registrada y es algo muy curioso porque no comían lo que había adentro del durazno. Y si vos comés lo que hay adentro del carozo del durazno con un poquito de durazno es rico, pero solo es... Es te hace poner una carita rara, sí. A mí me gusta comer la carne que viene adentro. Es una cosa terrible lo que voy a decir. De los huesos del pollo. La carne. Ahora hace un montón que no lo hago porque hace mucho que no como pollo porque me empiezo a perseguir con las hormonas y esas cosas. No vaya a ser que te salgan tetas. No vaya a ser que me salgan tetas. Por favor, les pido a los fabricantes de pollo que dejen... Basta con el flagelo de hacer tetonas. ¿Qué Basta. Es esto? O tetones. Basta de tetones, de mujeres que ponen huevo. ¿Cómo me asustaron de pibe con eso, eh? No, ¿qué vas a poner te enteraste huevo? Que... Sí. No, y... No, que... que había muchos pibes que, digamos, se hablaba mucho de la leyenda urbana, que sí, era de los obreros que estaban en una construcción y comían pollo todos los días. Y le terminaron saliendo tetitas. Pero habría que ver si no le salió también pancita. Porque por ahí eran obreros que tenían muy poco, claro, cuidado físico. Yo igual lo de las tetas es por los pectorales del pollo, ¿no? ¿O por qué? No, porque el pollo crece más rápido si le inyectan hormonas, exacto. Sí. Progesterona es... puede ser. El de ustedes, sí. Ah, vos decís testosterona o... No, testosterona es del hombre. Progesterona es de la mujer. Ponele. Sí. Y entonces era eso. Como que le ponían... Progesterona al pollo para que, y crece 8 veces más rápido. Ah. Vos lo cagás con hormona femenina, lo cagás así baleando al pollo y te crece re rápido. Y después el tema es que te estás comiendo un alimento. Estás comiendo hormonas, estás comiendo progesterona, ¿no? Exactamente. No te sirve. ¿Estás de acuerdo, Góngora, con lo que estamos diciendo? O quizás tiene algo que opinar sobre el asunto y no sé, porque no, lo veo muy concentrado y de golpe dije... Dice que ok. Ah, perfecto, listo. Bueno, yo me gustaría poder escribir un libro sobre pequeños consejos para quien está conociendo a alguien, tiene fortuna y quiere determinar si la otra persona es una viuda negra o un viudo negro, porque sabemos también que también hay muchachos que se dedican a este arte... Yo por suerte no corro peligro de caer en una red, claro, de viudez negra, porque carezco de bienes materiales suficientes como para atraer la atención de estas personas. Disculpa. Sí, tengo un monoambiente, yes, sí, que la verdad que es tomarte todo el trabajo, sí, es verdad. De dorarme la píldora, convencerme de que me case para quedarte con un monoambiente, si lo vas a hacer, qué sé yo, fíjate. Guarda, Podés apuntar un poquito más alto. Yo te lo digo bien, no me quiero tirar abajo. Yo no quiero decir nada, pero... Pero eso... Tenés un lavarropa. Tengo un lavarropa nuevo. Sí. Muchas gracias a la gente de Garabalino que me rayó el piso cuando me lo entregó. No. Muchas gracias. No, por eso y no me bajó el muerto viejo, así que tengo lavarropas viejo ahí en el medio del monoambiente. No. 3 pisos por escalera, no lo voy a bajar nunca más. Y lo peor es que, digamos, vos tenés una lavadora y ya tenías de antes un lavarropas, uh-huh, y se pueden juntar y tener esos quilombos y se mezclan. No, a ver si terrible. Todavía... Tenés un montón de mini secadores de ropa, claro, que es un quilombo después. Bueno, igual le pido a Góngora, por favor, que nos siga revelando mis posesiones, porque va a haber una fila de viudos negros acá claro, esperando. Totalmente. Y yo no puedo con todo. Doy fe. Ana Carolina tiene... Yo te empiezo a decir las cosas... Sí, yo voy a decir las cosas que tenés ahora, para que la gente sepa. Tenés una planta que da tomatitos. Ya se murieron esas. No, ahora planté lechugas. Pero tengo plantas que van a dar lechugas. Vamos. Esperá, planta que dan lechugas. Mac, proyector. Chinar. Queda chinar. Mirá, ¿ves? Yo ya sé lo que tiene Ana Carolina. Queda gin, perfecto. Tenemos uno los almohadones más incómodos de la historia. Sí. Tiene eso. Y flor de botín. Tiene, exactamente. ¿Y qué más? ¿Hay algo más una bicicleta? Tenés una bicycle. Y tenés unos vecinos que se quejan de una bicicleta. Tengo unos vecinos que se quejan de una bicicleta. Uh-huh. Tengo un piano. ¿Tenés un piano? Sí. ¿Dónde? Dentro del monoambiente, hasta la grabadora. No sabía que tenía ¿Nunca viste el piano? No. Pasa que el piano ya, de tanto estar en mi casa donde nadie lo toca, se ha convertido en un mueble. Qué Entonces increíble. Ha perdido su identidad de piano. Es increíble. Pobrecito, y se ha convertido diciendo. En el mueble donde se apoya el equipo de música, el mueble donde se apoya el contestador automático. Mm. Porque tengo contestador automático. Ah, la. Separado pelota. Del teléfono. Ah. Terrible. ¡Epa! Eso es importado, eso no es de eso acá. Eso es vintage. Eso no es de acá, Eso se queda en Ezeiza. Eso me lo regalaron. Eso se lo quedan las presas en Ezeiza. No, eso tiene el cosito de la FIP, de que pasó la aduana. ¿Ah, ese sí? Me lo regalaron cuando me mudé en mi juventud a vivir sola. Uh-huh. Mis amigos hicieron una vaquita y me regalaron el contestador automático, todavía lo tengo. Debe tener 20 años. ¿Pero por qué? No, me parece que 20 es una exageración, pero del año 98. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque la gente ya me dice, Ana Carolina, te quería hacer una consulta, por favor, comunícate conmigo cuando puedas. Yo horas después lo escucho y me comunico. Lo mismo que pasaba durante los años 80, y gente hizo millones durante los años 80. Sí. Sin acceso a... gente sin fax llegó a hacer fortuna en los 80. Sí, es verdad. Lo único que quiero decir es cuando hay un querer, hay una forma. Sí. Bien. Pero retomando el tema de las mujeres asesinas, ¿no? Sí. Estamos hablando de las viudas. Tenemos, de hecho, un programa que se llamó Mujeres Asesinas, que ganó el Martín Fierro de Oro, que es el máximo galardón que entrega APTRA, que es una sociedad que está haciendo ¿Qué pasó con Cacho Rubio? No sé qué pasó con Cacho Rubio. ¿Qué pasó con Cacho Rubio? Cacho Rubio es uno de los integrantes de APTRA, no sé si presidente, no quiero mentir, que habían publicado, hecho público un video de él rematando mujeres en un prostíbulo. No. En un cabaret. No. De Ricardo Martín. Este que su hija lo denunció. ¿Cuándo pasó eso? Por proxeneta. Y la justicia dijo, no, la hija no puede denunciar al padre. Y la causa nunca fue a ningún lado. Qué locura. Y el tipo de la CIDE que lo balearon hace poco fue a apretarla a ella. Todo. Un qué policial loco. Para que lo haga campanela y le ponga un poco de fútbol en el medio. Y unos dibujitos. Qué locura, escuchame. Discúlpame, no te quise distraer. No. Estábamos hablando de... Me dejaste pensando. Vos, si te propusieras... Sí. Engatusar a alguien con el propósito de quedarse con su fortuna. Sí. ¿Lo harías pragmáticamente y dirías, bueno, hoy es agosto del 2013? Sí. Si para noviembre del 2015 no tengo fecha de casamiento, ya está. ¿Qué ¿Me es doy eso? Por vencido o continúo? No, ¿entendés lo que digo? En este plan. Sí. Acá Góngora dice que hay que continuar hasta lograr el objetivo, retroceder, nunca rendirse jamás, es lo que está diciendo. No, pero precisamente, justo digamos, cualquiera de las dos cosas que hagas, creo que van a ser como muy... como que en la relación va a funcionar muchísimo eso. De digamos, si vos decís, no me propuso matrimonio, bueno, listo, te dejo. Y entonces... No, hay el otro... tiene razón, Gómez. Claro. En el caso de estar buscando la viuda negra, estaría... la otra persona tiene que... el estafado tiene que ser el que dé el paso de proponer matrimonio. Sí, por supuesto. El estafador dice que sí, fingiendo sorpresa y emoción. Claro, pero la pregunta es si vos te pondrías una fecha límite para que el otro se te propusiera. Yo creo que sí, porque precisamente en esa fecha límite, que es menor a 2 años... Sí. Lo un poquito que hace... mayor, porque dijimos agosto de 2013, noviembre de 2015. Ok, bueno, poco menos te diría yo. Lo menos. Que haces es junio, decirle a esa persona, ponele, menos, te digo, finales de 2014. Bien. Agarrás y decís, esto se acabó, no da para más, no me siento en el compromiso, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que se hace? Siento muchísimo. Que yo estoy dando más que vos. Sí, te haces como una persecuta. Sí. Y estás apostando esa carta que ahí la otra persona dice, ay, lo voy a perder, y, cásate conmigo y heredea todas mis cosas. Vamos a París, alguna pavada, y ahí te propone matrimonio esa persona. Es como funciona, realmente creo que es muy claro y es muy fácil de manipular a algunas personas. ¿Y usted iría más, buscaría más manipular a una persona que ha heredado su fortuna, digamos, de alcurnia, de alguna manera, o por una persona nueva, rica, que hizo su fortuna, tal vez... el que hereda también. Con algún negocio... Dicho. Sí, pero se puede heredar bienes, pero también hay otros círculos donde se hereda estatus. Sí, es verdad. ¿Cuál es la pregunta entonces? Si vos buscarías el target de tu víctima más en las personas nuevas ricas que hicieron su dinero por ahí tal vez con un golpe de suerte de que pusieron una panchería y funcionó bien, o que encontraron guita abajo del colchón, o que justo pegaron para hacer una propaganda y funcionó muy bien, o por esta gente que

bien, tenemos, estamos terminando el programa. Sí, yo tengo una duda terrible que no me puedo dormir con esta duda, que es quién se va a ganar el helado de... Y vamos a Calore, ver. Vamos. ¿Y qué gusto van a pedir? ¿Y si van a pedir cucuruchos aparte para poner el helado en el cucurucho y el vasito, lo van a tomar en una taza, o lo van a tomar en un vaso de vidrio, o lo van a tomar directamente el coso del Telgopor? O si te van a convidar. No, eso no tengo duda, tengo la certeza de que me van a convidar. Pero tampoco, no sé si te estabas preguntando por si vinieron a buscar los vouchers de Nakan Pop. Y tengo también esa duda. Bueno, ya los vinieron a buscar, Ale Quiroga me dijo que han venido a buscar todos y cada uno de ellos. Yo me olvido siempre de avisar cuando recogen el primero y el segundo, pero mañana viene Federico Simonetti y todo volverá a la triste realidad. Está triunfando en Uruguay. Ahora mismo está triunfando en Uruguay, se nos va para arriba, clap, guarda, clap, guarda. Se o para nota. El este. Sí, exactamente. Bien, en fin, hay que resolverlo. Entonces, acá tengo todos los papelitos. Con ¿vas el... a hacer un sorteo? ¿Te van a poner un bolillero? Acá está. Y el ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore por los próximos 15 días es... Ariel Naglis. Es el que dijo chocolate Donatello. Vos fíjate lo que es que la gente, digamos, no hace falta ser creativo en la vida. Pero entraba en concurso. Lo peor es que lo dijo por la tortuga ninja. Sí, seguro. Que ahí tenía la cinta color violeta, como las Milka. ¿Viste? Está todo unido, es increíble. Gracias, Ana Carolina, por haber estado presente acá con... Pero por favor. Y ser esta explosión de energía que es la hora doble, que cuando falta Federico Simonetti no se nota. No se nota. Hijo, sí se nota cuando falta Darío Góngora porque no se escucha nada. No se escucha nada y a mí me hace muy feliz que esté Darío Góngora acá. Gracias a Ana Carolina con la columna de Arte. Mañana está Nati Menstrual en mañana Sociedad de Comedia. Sociedad de Comedia, Ríos. Charo López, Ana Carolina, Nati Menstrual. ¿Dónde y a qué hora? Fecha, 21 horas. En Estados Unidos, 302. Por favor, vayan a ver eso. Sí, y el viernes estoy en La Plata. Para todas las personas que escuchan en La Plata. ¿Con qué? ¿Con lo de en dónde? En un lugar que se llama... ¡Ay, se nos acaba el programa! ¡Ay, se nos acaba el programa! 7117, Club 70... de Comedia, búsquenlo. Vayan. Listo, perfecto. Y al lado, antes que haga yo stand-up, está Leo Maslía. ¿El de la esquina ese? Suyo, así que vayan. El de... No, ahí toca Leo Maslía. Un grosso. Ah, sí, ya está. Bien, sí, re groso. Bien, eso es todo, amigos. Esto ha sido La Hora Doble. Mañana estamos de vuelta, que vuelve Federico Simonetti. Está Vanessa Strauch y está la última columna, Costa del Tuyo, y está la última columna de... Pablo Masi. Pablo Masi, antes de que viaje. Gracias a todos por estar ahí. Son gente maravillosa. En 990 kHz transmite LR4.